Vengo por caminos de ortigas a fiar tu barriga con versos perversos que no te cantaba. Vendo serenata, a pedrada te rompo el balcón. ¡Qué mierda de trovador! Subido en un contenedor pa' decirte te quiero. Que me cuelguen del ciprés más alto si no vengo a verte. Que me corten las patas si no sigo tu caminar. Que me lleven los vientos si sigo colgado de las nubes. Hoy de resaca, mañana volver a empezar. Que me aten las manos si no puedo tocar tu pelo. Que me abra el costado si ya no te puedo sentir. Que me suelten los clavos que esta puta cruz me sostiene. Vaya calvario, que te perdí a resucitar. A pasito de hormiga me juego la vida y hago de tripas corazón. Tirado en la esquina me esquiva la suerte. Te quiero y no puedo tenerte. A pasito de hormiga me juego la vida, subiendo al siguiente escalón. Colecciono avispas para entretenerme. Cada hijo te pertenece. Solución para este mal de amor. La busco, la encuentro, la meto muy dentro. Suspiro y te digo que no. Suspiro y te digo que no. Suspiro y te digo que no. Suspiro y te digo que no. Suspiro y te digo que no. Hago de tripas corazón. Tirado en la esquina me esquiva la suerte. Te quiero y no puedo tenerte. A pasito de hormiga me juego la vida, subiendo al siguiente escalón. Colecciono avispas para entretenerme. Cada guijón te pertenece.